Bien, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, doble sentido a través de radioalmundo.com y ahora uniendo fuerzas también con Revista Mujer Online, así que saluditos a todos los lectores de Revista Mujer y ahora pueden escuchar las entrevistas también. Y en el día de hoy tengo una invitada venezolana muy bonita, muy atractiva de verdad, pero aparte de eso, muy talentosa. Y es por eso que quiero que la conozcan un poquito más y quiero que conozcan también acerca de esta nueva obra de teatro que está ya por estrenarse. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida a Carla Sánchez. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Axel? Muchos saludos para toda tu audiencia. Me encanta hablar contigo nuevamente y estar en contacto con tu gente. Hacía tiempo que no conversábamos, pero bueno, siempre hemos estado en contacto y por supuesto ahora feliz y contento de que vengas con esta obra La Gaviota que se estrena próximamente el 5 de junio, ¿no? Correcto, se estrena el 5 de junio, la semana que viene. Estamos, ya sabes, en detalles finales en la obra, haciendo los últimos arreglos y bueno, muy muy emocionada, muy contenta porque me encanta hacer este tipo de trabajo. Yo siempre me he caracterizado por hacer trabajos diferentes y esta es una de las primeras veces que se va a hacer una obra clásica en español aquí en Miami. Entonces estoy invitando a todo el mundo, a toda tu gente, a toda tu audiencia, para que puedan venir y compartir con nosotros. Yo pienso que va a ser algo que les va a encantar. Teatro clásico, imagínate, de Anton Chekhov, un ruso. Exacto. La adaptamos a los callos. La adaptaron al español y bueno, tienes también un elenco ahí bastante, bastante espectacular que estará compartiendo contigo esta obra, ¿no? Oye, tenemos un elenco increíble, gente muy conocida del teatro, de la radio, de la televisión, y estoy muy, muy contenta de trabajar con ellos, y no solamente eso, sino que el director que tenemos, Ricky Martínez, un cubano-americano, que ha sido nominado para el Carbonell muchísimas veces, y es un director muy, muy conocido en el teatro anglosajón de acá de Miami. Es una de las primeras veces que va a dirigir en español y mira, de verdad que estamos disfrutando tanto este proceso con él, con Ricky y con los actores y bueno, y porque tenemos una obra tan espectacular como La Gaviota, ¿no? Que es mucho más fácil trabajarla porque ya sabes que la carne está ya ahí. Sí, no, yo sé. Me imagino que es mucho más fácil trabajar con La Gaviota. Porque la carne está ahí, como tú lo dijiste, exactamente. No quiero irme por otro camino, no quiero desviar la conversación. No me confundas La Gaviota con otro pájaro, todo está bien. No, de ninguna manera. Nada de pájaros, mi querida Carlita. Vamos a decirles entonces que esto se estrena este próximo 5 de junio en el New Theater. Esto es en el 4120 Laguna Street en Coral Gables. Esto a partir de las 8:30 de la noche, ¿no? Correcto, bueno, son diferentes horarios. Por ejemplo, los viernes estamos a las 8:30, pero los sábados estamos en doble función, una a las 3:00 p.m. y otra a las 8:30, y los domingos también tenemos doble función a la 1:00 p.m. y a las 5:30, y esto va corre desde el 5 de junio hasta el 14 de junio. Wow, entonces, ¿hay algún teléfono, alguna página web donde las personas puedan estar en contacto con ustedes? Claro que sí, mira, para reservaciones pueden llamar al número 305-338-3189 y pueden ir a dreamtheaterproductions.net y pueden también visitar mi website carlasanchez.net, Carla con C y Sánchez.net. Así que nada, me encantaría que fuera todo el mundo. Pienso que la vamos a pasar espectacular y bueno, me encantaría. Entonces, sabes que el teatro es mucho más casual en el sentido de que al final la gente puede esperar a los actores y podemos hablar y conversar y compartir. Es mucho más íntimo, es un trabajo mucho más íntimo. Así que estoy muy, muy contenta y bueno, me encantaría que toda tu gente pase por allá y que nos saluden, nos acompañen. Por supuesto. Y antes de esta obra, ¿qué fue lo último que hiciste? Mira, lo último que hice, he estado bastante enfocada en mi compañía, porque abrí una compañía de eventos, de producción de eventos, sí. Y he estado bastante, bastante ocupadita con eso, gracias a Dios. Sigo haciendo mis comerciales, sigo haciendo, estoy escribiendo cosas ahora, por ahí van a saber dentro de poco unas cuantas cosas en las que estoy trabajando, como productora y también como actriz. Y bueno, hemos estado siempre ocupados, tú sabes, en la pasión, ¿no? En lo que a uno le gusta, que es la actuación y las artes. Y bueno, con mi compañía me va muy, muy bien. Ahora estoy a mi compañía que se llama COS Entertainment, que es una compañía de entretenimiento, de producción de eventos. Y tenemos la capacidad de hacer cualquier cantidad de eventos. ¿Y eso incluye entretenimiento para adultos, a mi querida Carla, o no? No, yo sé por dónde vienes, pero sí, bueno, es entretenimiento para niños, para adultos, para la familia, pero es un tipo de entretenimiento sano. No digo lo, ni pienso lo contrario, además que siempre veo esas fotos tuyas, por lo menos en Facebook, de fiesta en fiesta, y de verdad me llama la atención a ver si yo me uno a ese equipo de trabajo tuyo, ¿no? Claro, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y de mucho, sí, y mucho sacrificio. Claro. No, mira, Celito, yo te conozco y sé que tú siempre, mira que tu programa se llama Doble Sentido, entonces yo entiendo por dónde vienes siempre, pero no, fíjate que es algo bien, bien sano. Claro. En el sentido de que hago eventos de, bueno, hacemos eventos de todo tipo, ¿no? De eventos corporativos, sociales, grupos que vienen de Latinoamérica o de Europa, sí. Si quieren pasarse un tiempo acá en Miami, ya sea por corporativo, como dije, ¿no? De negocios, de trabajo, si tienen alguna conferencia, y también le hacemos la parte social, si quieren alguna fiesta, a los mejores sitios de Miami, en restaurantes, clubs. Y esa, esa información la pueden conseguir también a través de tu página o alguna página aparte para este tipo de información. Sí, está la página de mi compañía que se llama COSEntertainment.us. Okay. COSEntertainment.us. Entonces ahí pueden conseguir toda la información. Y bueno, también ahora soy toda una empresaria. Pues felicidades, okay. Éxitos. Si supieras, Axel, que cuando nosotros somos actores y yo tomé siempre como empresaria, porque también hay que utilizar el mercadeo y hay que utilizar miles de cosas que una persona empresaria utiliza. Entonces yo pienso que por eso, gracias a Dios, me ha dado la fortuna de tener la carrera que tengo, porque siempre la he visto también como un negocio, no solamente ha sido algo de pasión, claro. Algo que me vibra en todo mi ser, sino que también lo he trabajado como mi carrera, ¿no? como mi pequeño negocio, claro. Entonces bueno, claro. Eso hace la diferencia, pienso yo. No, por supuesto. Bueno, nada, nos quedan dos minutitos, así que vamos a recordarle a los amigos a partir de cuándo, la dirección, teléfono y toda esta información que, por supuesto, hace falta para que puedan estar disfrutando este próximo 5 de junio de esta obra, La Gaviota. Buenísimo. Mira, va a ser en el New Theater, 4120 Laguna Street, en Coral Gables. Para que la gente se ubique, está más o menos por detrás del Merrick Park. Empezamos el 5 de junio y terminamos el 14 de junio. Tenemos funciones a las 8:30, los viernes, los sábados, y también tenemos una doble función sábado y domingo, una a las 3 de la tarde, otra a la 1 de la tarde el domingo, y a las 5:30 de la tarde el domingo sería la última función. Perfecto. Para reservaciones pueden llamar al 305-338-3189. Tengo entendido también que parte de las entradas van a ser donadas también a una organización, ¿no? Esto es muy importante. Parte de nuestra taquilla va a ser donada para la organización sin fines de lucro que se llama MAD, M-A-D-D, que significa Mothers Against Drunk Driving, Madres en contra de manejar ebrios, de conductores borrachos. De manejar ebrios. Y es una organización muy, muy, muy grande, muy importante, que no se conoce mucho en la comunidad latina. Entonces nosotros queremos, aparte de apoyarlos con la taquilla, también que la gente sepa un poquito de qué se trata MAD y de que si hay alguien que sufre algún accidente o alguna lesión por esto, ¿no? Por causa de una persona manejando ebria, que tienen apoyo, que tienen ayuda, ¿no? Que pueden comunicarse con MAD, y nosotros creemos fielmente en la causa de ellos. Yo sabía que alguna cosita tenías que tratar.